donde nuestra apreciación es tan solo eso, nuestra apreciación. No somos los dueños de la verdad, simplemente de nuestra apreciación. 0341-440-1705, 0341, vía mensaje o WhatsApp, 156-16-8686. ¿Efemérides? Por supuesto que hay efemérides. ¿Análisis? También. ¿Resultados de último momento? No va a faltar. Buena música de la mano de Damián Casino, de Dani Bravo, que en ese sentido saben que me gustan muchos géneros musicales y lo miman a usted como a mí también. Con su entrenamiento habitual, porque nunca deja el gimnasio, siempre está esperando que lo convoquen para un festival, para una velada. Es zurdo, contundente, fija qué es lo que más le conviene. Trata de imponer como corresponde la distancia, donde él sabe que marca la diferencia. Cuando tiene que trasladarse, lo hace por donde comienza el boxeo, por sus pies. Y cuidadito con él, ¿eh? Si lo querés en la corta, a hierro corto, lo más peligroso que tiene es el upper. Y si te mete un gancho al hígado, amigo, arreglate. Si no estuviste bien entrenado, seguro que llegás al out. Se llama Damián Casino, es mi amigo y así te saludo. ¿Qué tal, Luisito? Hola, Dani, ¿cómo estamos? Bueno, arrancando, ¿no? Un nuevo programa, querido Luisito, la edición 256. Con mucha información, como habitualmente desarrollamos en todas las ediciones de Boxeo Planeta. Por supuesto, la más fresquita es la del triunfo de Johnny Barros en Japón. Vamos a estar dando las tarjetas, los resultados y tuve la posibilidad de ver algo en video, así que vamos a dar también nuestro parecer de ese combate que fue el día de hoy. Por supuesto, con toda la información que habitualmente desarrollamos en los programas que tienen que ver con los resultados nacionales e internacionales también. No va a faltar lo que va a venir, los temas musicales de rigor, vos los dijiste. Incorporamos un nuevo auspiciante a Boxeo Planeta. Sí, usted me tiene que contar de eso. Yo diría que... No descanse, compañero. Yo diría que Andrés Osimani, a quien le mandamos un fuerte abrazo, oriundo y residente en Cañada de Gómez, tiene en el corazón de Zona Sur la mejor alternativa. En colchones y somieres, descanso pleno. El lugar donde usted sueña cuando se duerme. Allí en Avenida San Martín 4802, teléfono 0341-462-2216. Muy bien. Le decimos bienvenido, gracias, muchísimas gracias por aportar un granito de arena a esto que hacemos de corazón, con pasión, desde hace más de 5 años y ya en nuestra edición número 256. Así a veces, es, aunque es. El pugilista no lo quiere, su oponente, si es superior y tiene golpe de poder, ¿dónde lo manda? Al descanso. Al descanso. Ahí está. Bien, bien. Andrés, muchísimas gracias a él y a todo su grupo de vendedores auténticamente profesionales. Todo lo que usted requiere en el rubro colchones y somieres está en manos de asesoramiento, verdaderos vendedores que realmente usted puede decir, mira, voy a descansar dos veces porque compro algo bueno y porque me dijeron que esto es lo que yo necesito para mi familia. Muy bien. Agradecidos entonces con Andrés y con toda la gente de Descanso Pleno que se ha incorporado a Boxeo Planeta. Bien, comenzamos. Cuento, usted ya dio algunas de las vías de comunicación. Recordamos que lo pueden hacer al 440-107.5. Nos pueden enviar mensajes de texto al 0341-156-168-686. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de internet en www.super1075.com. Uh-huh. También los podemos incorporar en nuestro Face, nos pueden encontrar como Boxeo Planeta. Y como habitualmente lo venimos haciendo a través de estos 5 años y en los 256 programas, nos encontramos en www.boxeoplaneta.blogspot.com. En otro lugar donde desarrollamos todo el material, por supuesto que bajamos todas las ediciones de Boxeo Planeta grabadas, para que, bueno, por si alguna de las personas que no, por algún motivo laboral o lo que fuere, no pudiera escuchar nuestro programa en vivo aquí en la Super 107.5, lo puedan hacer a través de nuestro queridísimo blog, pero por supuesto les decimos que traten de escucharnos en vivo, que está bueno que puedan participar también. Calzados Sorba, cómodos, elegantes y exclusivos, hasta el número 46, en la línea urbana, náuticos y de vestir, presentó la información. ¿Usted qué usa? Y yo ahora... Lo veo con de vestir. Sí, de vestir obviamente, pero elegí unos urbanos. Ah, mire usted. Elegí unos muy bonitos, lo que pasa es que cuando vas a caminar por ahí por el río, pues yo sé que a usted le gusta caminar los domingos por la costa ahí. Exacto, lo hice también, porque tengo que estar en forma. Ahí se ponen los náuticos, me imagino. Ahí me pongo los náuticos, a veces me pongo la zapatilla clásica, la común. Ah, también. Pero te digo que vale la pena probar lo que es por dentro y por fuera, cuero auténtico y anatómicamente perfectos. Calzados Sorba, cómodos, elegantes y exclusivos, hasta el número 46. Lo podés obtener, Dani Bravo, en Brunos, indumentaria masculina, elegancia del buen vestir, allí en San Martín, 5153, Rosario, Santa Fe, Argentina. Las mejores marcas, todas las tarjetas y, ojo, graduaciones, cumples de 15. Se vienen ahora lo que ya se viene, claro. Y casamientos, llegate. Porque hay algo que tiene mucho, mucho que ver con aquello de que me voy a comprar un ambo o un saco, pero ¿me lo arreglan? ¿Lo adecuan a mi necesidad? Sí. Y sin cargo, con un profesional en lo que tiene que ver con la sastrería. Don Pedro Mancuso, a quien le mando un abrazo muy, pero muy grande, te hace todos los arreglos necesarios para que sean realmente de medida. Y de la vieja sastrería, ¿no? Porque y de la vieja sastrería. Me parece que yo no estoy en el rubro, ¿no? Pero me parece que debe costar conocer sastres de la jerarquía de este hombre. Este hombre claro, trabajó en Dior, Italia. Ah, ahí está. En bueno, Casa sin Muñoz, saber, la vieja Casa Muñoz, donde un peso vale porque dos. Porque esto me parece que pasa un poco como con los maestros del boxeo, ¿no? Claro. Hay que empezar a buscarlo con lupa, porque antes hacían las cosas de otra manera. No sé por qué, Luis. Me parece que... Y sin desmerecer a la juventud, a los chicos que vienen, pero me parece que hay tradiciones ahí. Hay cosas que no se siguen y me parece que eso es, de alguna manera... Es una lástima. Sí, es una lástima. Es un detalle artesanal que le da calidad a cualquier tipo de productos. En este caso estamos hablando de indumentaria. Cuando está en manos de gente que sabe trabajarlo para que quien realmente va a un evento se sienta cómodo, elegante y que lo piropeen. ¿Sabes qué es lo que te dicen? Che, pero qué pinta, amigo. ¿Quién te viste? Bruno, es indumentaria masculina, che, pero qué bien, ¿eh? Qué buena combinación, qué armonía, qué colores. Justo de mangas, bien el ruedo. Bueno, después le voy a pedir asesoramiento porque tengo que ir a la graduación de mi sobrino. Ah, y, buenísimo. Y bueno, usted, yo sé que usted la tiene clara y me va a saber asesorar. Le cuento lo que decíamos en la previa, ¿no? Sí. Ganó esta mañana en el histórico Korakuen Hall de Tokio el mendocino Jonathan Johnny Barros, con un récord de 41-4-1-22 knockout. Superó por fallo dividido al local Satoshi Bazuka Kosono por la eliminatoria final para ir al Mundial Pluma de la Federación Internacional de Boxeo. Qué importante y qué gesto de las autoridades que estuvieron, bueno, como jueces de esta pelea. Porque me imagino, en la previa, y siempre lo decimos, salir afuera hay que dar paliza o ganar por nocaut, como lo hizo Dani Bermúdez cuando fue a pelear a Japón y demás. La pelea terminó por puntos, fue en fallo dividido con tarjetas de 113-115 para Kosono, 116-112 y 117-111 para Barros. Así que el hombre de Guaymallén, Mendoza, Ya tiene la posibilidad, el representado por OFM, OFR Promotion, de presentarse para combatir por el título mundial frente al titular, por supuesto, el galés Lee Svelin, con un récord de 23-1, 8 nocaut, quien estuvo presente en el estadio para observar de cerca quién iba a ser su próximo rival. Bien por Johnny Barros, que se volvió a insertar en los primeros planos mundiales. Cosa que no es fácil, Luis, porque había decaído bastante Johnny Barros. De hecho, lo vimos pelear, creo que no recuerdo en qué pueblo fue que habíamos ido por aquí, y lo vimos hacer una pelea, una linda pelea con Pablito Barbosa. Vos recordarás muy bien que fue una pelea muy disputada, muy con algunos Barbosa? Cortes. ¿Qué tal? ¿Pablito Barbosa dijiste? Pablito Barbosa, que va a ir a pelear a Rusia con Charlie Lanís. Estuvo preparándose. Charlie Lanís, que el equipo de Charlie Lanís incorporaron un cubano. Tenemos que charlar con Charlie. ¿Incorporaron un cubano? ¿Un cubano? ¿Y desafectaron una pugilista? Tenemos que averiguar si Vicky Bustos sigue. Me parece que no, que está trabajando. Por lo que tengo entendido, tenemos que por supuesto, vamos a chequear. Claro, charlar con las fuentes que realmente nos den la realidad de los hechos. Pero digo, está trabajando, creo que con Bota ahí en el gimnasio de él, que tiene, creo que está en Tucumán y Corrientes, mal recuerdo. Ahí está la asociación de empleados de comercio. Ajá, por Corrientes al 400, ahí en el barrio. Ahí está, bien. Así que no sé, Vicky Bustos, que ha cambiado nuevamente de equipo de entrenamiento. Cambió muchas veces Vicky. No sé, esto me parece que le va a complicar un poquito por ahí lo que tiene que ver con la continuidad de un lineamiento, de buscar identidad boxística. ¿Quedarán firme la pelea que tenía para noviembre? Bueno, yo creo que sí, que estaba la pelea. A mí la última información que me dio esa es que se siente bien, que se siente... Bueno, vamos a charlar. Cómoda, vamos a charlar. Cerrando la información que viene desde Japón, por supuesto todos esperábamos, querido Luisito, la transmisión en vivo, pero por problemas de acuerdos con la televisión japonesa no se pudo hacer. En TIC. Pues estaba planteado que TIC lo iba a hacer. Claro, iba a ser. De hecho, la emisora local de Fuji TV la dio. Pero bueno, no sabemos qué ha sucedido, que no han llegado a un acuerdo con la pantalla que habitualmente transmite el boxeo, que la es TIC gente Sport. Boxeo, claro. De gente de boxeo y bueno, pero sí tenemos la información y algunos videos de cómo ha sido el combate. Ha dado una buena pelea Johnny Barros. Me alegro por él, porque sin desbordar, sin llevar por delante al local, pero sí trabajando todos los asaltos. De hecho, tuvo momentos en que realmente lo desbordó. Sí, no los desbordó, sino que le ganaba con claridad los asaltos. Es así que bueno. ¿Dónde se quedó su trabajo, Damián? Mirá, por episodios que pude ver en videos, Luis, vi que la continuidad y la puntería de Barros fueron un factor fundamental a la hora del fallo, ¿no? Parece que un poquito los jurados han visto esto de trabajar mucho con continuidad y con puntería en Johnny Barros y bueno. No hubo un desborde que por ahí pudiera terminar la pelea por la vía categórica, pero bien por lo de Johnny Barros, que va a disputar nuevamente el título del mundo, en esta ocasión frente a Lee Svelin, al galés, por el título de la Federación Internacional de Boxeo en categoría Pluma. Yo quiero, y vos lo debés recordar, ser honesto como siempre. Yo con Jonathan Barros no tenía muchas expectativas de crecimiento superlativo en cuanto a su boxeo, lo que no quiere decir que no me ponga contento que haya ganado y que pueda seguir adelante y que pueda seguir triunfando. Pero en su momento prácticamente parecía como que estábamos en el techo de Jonathan Barros. Esto me alegra, veremos si el próximo oponente le presenta combate y que tenga respuestas. Sí, y en esto me parece tiene mucho que ver la mano de Osvaldo Rivero, quien estuvo en Japón, el más conocido como el Negro Rivero, su promotor, estuvo en Japón acompañando a Johnny Barros. Sí. Y este tipo de posibilidades no se la. O sea, más allá de que se la ganen los boxeadores, pero hay que plasmarla la mano, con la mano del Negro Rivero. Exacto. Tiene mucho que ver. Sí. Acá. Tiene muchos contactos, está bien asesorado. Uh-huh. Sabe dónde tiene que tratar de presionar para meter a sus boxeadores. Claro. Y de hecho ha logrado una nueva chance para Barros. Y por supuesto se espera por la chance del Huracán Omar Andrés Narváez. Quien ya también va a tener la posibilidad, por supuesto, de pelear por una eliminatoria de título del mundo. Luisito, antes de irnos... 22 minutos... Antes de irnos a la primera pausa en esta edición 256 de Boxeo Planeta, lamentablemente tenemos que dar nuevamente una mala noticia que opaca, ¿no?, al boxeo. Digo, y lo opaca entre comillas, porque lamentablemente, y en un montón de oportunidades lo hemos charlado, Luisito, esto es un deporte... Lamentablemente de alto riesgo, ¿no? Sí. Y en este caso, nuevamente, la desgracia se hizo presente en el boxeo. Esta vez fue en Glasgow, Escocia. Uh-huh. Donde el boxeador de peso welter Mike Towell, de 25 años, no pudo recuperarse de las lesiones recibidas en un combate realizado el pasado jueves 29 en el estadio Radisson Blue Hotel de esa ciudad, donde enfrentaba al galés Dale Evans, de 24 años también, quien lo venció por nocaut técnico en el quinto asalto de una pelea estipulada a 12. A ver, tanto Towell como Evans llevaban una campaña profesional muy similar. Aquí no había un tema de equivalencias, de hecho creo que el árbitro paró bien el combate. Pero bueno, Evans realizaba su combate número 17 y Towell andaba por el 13º combate. Fue una pelea disputada para los dos lados y lamentablemente perdió la vida, ¿no? Nuevamente un boxeador, en este caso le tocó a Mike Towell, en el hospital de la Universidad Reina Elizabeth, donde había quedado internado. 12 horas después, lamentablemente, fallecía este joven deportista. Y por supuesto, 10 campanadas para él, en nombre de Boxeo Planeta, y que en paz descanse. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a la primera pausa de esta edición número 256 de Boxeo Planeta, desde la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina, esperando ir desgranando toda la información que tenemos de este fin de semana de boxeo, que si bien no fue rutilante, sí ofreció una pelea por demás de interesante, ya vamos a decir de cuál se trata. Y por supuesto, vos que estás del otro lado, nos gustaría que participes con alguna opinión, con algo que... quieras saber, con algo que te parezca que hay que corregir en el boxeo argentino, con algo que te ha gustado, o que nos digas, muchachos, me gustaría que hablen de tal o cual cosa, o qué opinan de tal o cual pugilista. Siempre está abierta la posibilidad de compartir con ustedes la inquietud que tengan relacionada al arte de pegar y no dejarse pegar. Nos vamos a la primera pausa comercial y musical en nuestro Boxeo Planeta del día de hoy, 3 de octubre de 2016, desde aquí, Rosario Santa Fe, Argentina, Super 107.5. Un round más en Boxeo Planeta. Lucía Mía, para la mujer actual, moderna, activa. Lucía Mía, San Martín 4838, Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL.

The moon lights up the night. I light up when you call my name, 'cause I know you're gonna treat me right. Hey, you give me fever. Say you give me fever. Fever in the morning, child, and fever all the night. Bien, el estilo de Boxeo Planeta. Distintos géneros, distintos talentos, el mismo buen gusto de siempre, por lo menos de parte suya, y cuando le requiero algo, usted siempre me cumple. Pero en esta oportunidad se trajo a Bobby Gay en Fever. Sí, señor. Todo un placer. Para el que está del otro lado... hoy tenemos una noche de blusera, ¿eh? Bien. Para todos nuestros amigos en los Estados Unidos, argentinos, latinoamericanos, norteamericanos, para toda la gente de México, para toda la gente de España, para toda Latinoamérica que habitualmente nos escucha, los casi más de 220.000 presentes en el blog de Boxeo Planeta, www.boxeoplaneta.blogspot.com. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Para los más de 5.000 incorporados en Facebook y que usted modificará en el momento que lo crea oportuno. Y para tantísimos oyentes que tenemos en la Super 107.5, gracias por acompañarnos. Quiero pedirle, en este caso, al oyente de la ciudad de Rosario y alrededores, que se lleguen cuando necesitan comprar ese lugar tan importante, que es el lugar donde usted sueña cuando se duerme, cuando necesita un buen colchón, un buen somier, se llegue a Descanso Pleno. Agradecemos y mucho el aporte. Hoy es el primer día que se ha incorporado a nuestra carpeta comercial la gente de Descanso Pleno. Andrés Osimani allí en Carcarañá, para toda su familia, para toda su gente, para toda la gente que hace grande a Descanso Pleno. Creo que es el líder ya hace rato en toda la ciudad de Rosario. Muchísimas gracias. Y a la familia del boxeo los invito a visitar Descanso Pleno, allí en Avenida San Martín 4802. Te van a asesorar. Te voy a decir algo, mira, esto es al revés de lo que sucede habitualmente, Dani. En muchos lugares, cuando vos vas, entre el precio, lo mal que te atienden o lo que no te dicen, te acuestan. Acá, en realidad, te acuestan para bien. Bueno, te dicen qué colchón nos necesita. Podemos quedar tranquilos, entonces. Claro, ¿cuánto pesa usted? 100 kilos, bueno, tiene que acostarse de esta manera y en este lugar. Y te van acomodando, te van asesorando, van charlando contigo hasta que en realidad vos salís convencido que lo que te llevas en Descanso Pleno va a hacer que el eslogan sea cierto, el lugar donde usted sueña cuando se duerme. Bueno. Dígame, está auspiciado. Saludos, Descanso Pleno. Saludos para Gustavo Benito, que nos manda a través del Face. Desde el muchacho de Ciudad Olavarría, bien digo. Saludos para Gustavo Benito, también para Jenny Olmos, Corina Ábalos, Moni Williams. Bueno, son algunas de las chicas que están entrando en nuestro Face. Así que el saludo a Sophie Love. Bueno, hay varias chicas que escuchan Boxeo Planeta y que les gusta el boxeo femenino. Así que sí, bien por el público femenino que se va incorporando a nuestro Face. Bueno, tuvimos toda la jornada de boxeo, así querido es. Compañero. Uh-huh. Producción de Argentina Boxing Promotion, de Mario Margosian, por supuesto. en el microestadio de municipal de Hurlingham. Provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Usted vio... Zona Oeste. ¿Zona? Oeste. Zona, ah, usted es conocedor, zona claro, oeste. Claro. No, zona no tanto, oeste. Pero he vivido en la zona, sí. Bien. El campeón latino Super Welter de la Organización Mundial de Boxeo, Ricardo Bebo Villalba, se impuso sobre el ex monarca brasileño David el Loco Elías Esquivici. Esto fue por puntos en fallo unánime. Peleón, ¿eh? ¿Qué? A ver, yo te lo decía en la previa, Luis. Sí. Me sorprendió el boxeo del brasileño, ¿eh? Uh-huh. Porque, a ver, sin desmerecer a los boxeadores, a los deportistas del hermano país de Brasil, pero hace rato que no tiene una figura rutilante en el boxeo. Lo hemos charlado con nuestro corresponsal de Robbie Kobe, que le ha tocado estar en algunos campeonatos en Chile y demás, y no han hecho una buena performance, no tienen un semillero que vislumbre grandes nombres para de cara a futuro en el boxeo brasileño. Pero sin embargo, David Elias Esquivici hizo un buen papel frente al Bebo Villalba, ¿no? A mí me gustó mucho porque fue una pelea donde habitualmente en la jerga casi de manera simplona decimos nadie se guarda nada. Y entre los cruzados, los ascendentes todos, sí. Y en la media tiraron como para no solamente sumar puntos en las tarjetas, sino generar un espectáculo que del principio al fin valió la pena. ¿Usted ver. Lo vio ganador a Villalba? Yo lo vi ganador. Un poquito más, a Bebo. Me parece que fue un poquito más sí. Un poquito más de puntería. Quizás recibió algo menos que el brasileño. Que deberá ajustar el detalle de ese golpe de poder importante y no recibir tanto. Las tres tarjetas que dieron 97-93, las respeto. Creo que estaba, a ver, el amigo, ayúdeme, no sé si usted los tiene notadito, pero creo que estaba Juan Carlos Palmieri, entre ellos. Me parece más ajustadito el resultado que dio nuestra colega, la señorita Carcetti. ¿Cómo ha mejorado Carcetti con las tarjetas? A ver, y esto no es hacer periodismo de periodista, pero digo, cuando no compartimos tarjetas, ajá, o apreciaciones o declaraciones o algunos términos, como lo hemos dicho, sí, aquí sí, en Boxeo Planeta en un montón de oportunidades, pero cuando vemos cosas que se hacen bien, en el caso de la Carcetti, que ha mejorado mucho su apreciación, lo que tiene que ver con las tarjetas, lo vamos a decir, lo vamos a sostener, sí, aquí, sí, ¿no? Eso, hace mucho tiempo que charlamos esto. También la forma, sí, en que se dicen las cosas importan y mucho. Y a mí me parece que viene creciendo enormemente nuestra colega. Muchas veces vilipendiada por mucha gente, por cuestiones así, que eso, de machismo, como vos le quieras llamar. A mí me parece que realmente no es porque nosotros coincidimos con ella, sino que además ha enriquecido muchos aspectos que no siempre están en la verba, ¿no?, de aquel que se expresa boxísticamente hablando. Y sí, por supuesto, nadie va a dudar de lo que es... algún día charlaremos con Walter Nelson, el oriental, que también relata fútbol y que es un hombre del deporte y que ha hecho y suma con ese documento que se llama Golpe a Golpe, un documento realmente importantísimo para, sí, la historia del boxeo, sí, sí, porque argentino. Tocan varios ítems, varios costaditos. Sí, y van a lugares que por ahí habitualmente no sí, vemos que vayan a las cámaras de ningún canal o de ningún noticiero a hacer entrevistas a diferentes gimnasios. Sin embargo, Golpe a Golpe lo hace, sí, y lo hace muy bien. Walter Perazzo también con su relato. Bueno, Charito, vos lo has tratado y me has dicho que es excelentísima persona. Excelente. Bien, está bueno. En combate, volvemos al combate. A mí me gustó. Creo que a la gente en general le gustó. Le gustó porque vimos una expresión técnica acompañada por algunos costados del boxeo que son los que importan, ¿no? Trabajar vuelta a vuelta, esconderse, sí, hacer cintura, tratar en la medida de lo posible de combinar, de tirar impactos de buen recorrido. Lo que sí, en este tipo de combates, uno dice, y yo siempre recuerdo tus apreciaciones desde siempre, desde que nos conocimos, ¿no? Hay que evitar un poquito más recibir algunas manos que se pueden evitar. Que se pueden evitar en gente que tiene ese bagaje técnico. Sí, sí, el famoso negocio de recibir una mano para o recibir dos manos para meter una mano nuestra o sí, mía, sí, sí, o del que sea, en potencia. Uh-huh. Es un negocio que no tendría que ser, no tendría que existir en el boxeo. Pero bueno, a muchos le ha dado resultado. Estuvo, perdón, Gustavo Tomás. Tomás, bien lo de Tomás, ¿eh? Bien. ¿Quién supervisa siempre? Nuestro amigo Roberto Daniel Ríos. Flaco Ríos, le mandamos un abrazo grande. Sí, muy grande. Bueno, en combate complementario se presentó el porteño en categoría mediano, Juan Poroto Juárez. Noveno en el ranking argentino, sí. Supermediano, superó al experimentado bonaerense Abel El Principito Adriel. Sí. Esto fue por puntos en fallo mayoritario. Tras seis asaltos, seis vueltas. Creo que fue el tercer choque en lo que tiene que ver en lo personal en estos dos boxeadores. Me parece, ¿no?, que es basta ya, ¿no? Y bueno, sí. Las tarjetas fueron Jesuán Leticia, mi amigo Jesuán Leticia, viejo compañero de campeones en el ring. Otorgó 58-56, Ramón Cerdán 58.5, 56.5, ambas para Juárez, mientras que Jorge Gorini falló 58.5, 58.5. Bien. Sergio López, Henry Polanco. ¿Sorpresa? Sí, lo tomó en frío. Lo tomó en frío y cuando, vos sabés cómo es esto, sí. Cuando se toman en frío y te toman la perita y con un recorrido de un golpe realmente potente, me dio la sensación de la bronca, ¿no?, del rincón y del mismo Henry Polanco, porque no se pudo reponer. Es más, cuando trató de levantarse, volvió a caer, las manos fueron realmente tremendas, principalmente un último golpe de zurda muy bien dirigido a zona blanda y también a zona alta, que realmente dieron por tierra con las aspiraciones en segundos de Henry Polanco. Buen boxeador que deberá, viene de una derrota por puntos también, que deberá tener paciencia, cuidarse y mucho. Había acusado en la báscula 70 kilos 500 contra los 69.950 de Sergio Nahuel López, que tenía en los rincones a los hermanos Castaño. Claro. Bueno, así que allí esperaban los jurados a ver qué pasaba con las tarjetas, pero no les dio oportunidad a Sergio Nahuel López. Bueno, una jornada interesante en lo que tuvo que ver con la pelea y toda la jornada en el microestadio municipal de Hurlingham, en provincia de Buenos Aires. Está faltando un poquito de calidad boxística en el plano nacional. Usted me dirá, bueno, tiene que ver porque algunas figuras rutilantes han emigrado a hacer su carrera en Estados Unidos. Sí, comparto, puede ser. Sí. Hay otros que intentan seguir en la brecha aquí en nuestro país. Y bueno, se nota. Sí, hay una falta de calidad, de rivalidad. De hecho, la gente no acompaña mucho a los diferentes festivales. No. Por ahí, si se organiza uno como el que hicieron cuando peleó la Tigres Acuña, que acompañó mucho ahí en Trefero, más allá de que tiene su gente y demás. Pero bueno, está faltando un poquito de... Un par de espectáculos acá en Sportivo América. Claro, de calidad, también, de Sportivo América. Sí. Pero bueno, esperemos que de a poco se pueda revertir eso. Tengo información, querido compañero, y hacemos una vuelta de página aquí en nuestra edición 256 de lo que tiene que ver con las sanciones disciplinarias. Perdón, sí. A ver, no me usted, diga que, no acá me diga, tiene para poner su, sí, su no celular. Me diga, no me diga que sabe que el combate de Abregu no estaba permitido. Claro, hay sanciones disciplinarias y medidas de precaución también médicas, ¿no?, que tienen que ver con la derrota del tucumano Luis Carlos El Potro Abregu. De esto ya se viene hablando mucho. A ver, en principio recordamos lo que fue la pelea de Abregu frente a Juan Carlos Pedroso, en la que perdiera el tucumano radicado en Salta, Abregu, por nocaut técnico en el tercer asalto. En principio, la FAB, la Federación Argentina de Boxeo, no había autorizado la pelea entre Pedroso y Abregu, pero llamativamente no lo había autorizado porque creían que no existía la equivalencia necesaria entre Pedroso y Abregu pero por el hecho del camino recorrido por Abregu, ¿no? O sea, más allá de, de los 22 meses de inactividad. Se evalúa la trayectoria. Claro. No el presente. Y bueno, pero bueno, el resultado después fue el que se vio a través de diferentes videos, porque no fue transmitida esta pelea. Pero bueno, 3 meses de suspensión para Abregu por desacatar órdenes de la Federación Argentina de Boxeo, que le había pedido no pelear ante Pedroso. Realización de estudios especiales, sangre, orina completos, electrocardiograma, electroencefalograma, ergometría y TAC de cerebro simple. Todo eso se lo pidieron a el boxeador que perdiera en Abregu. Suspensión de la Comisión Municipal de Boxeo Salteña por un tiempo a determinar por el Tribunal de Disciplina de la FAB. Así que ya hay un comunicado emitido por la Federación Argentina de Boxeo con todo este tipo de sanciones. Hay algunas modificaciones. Yo creo que seguramente vamos a dejar pasar un tiempito y vamos a charlar con Abregu, que es un amigo de la casa. A ver, lo hemos tratado en un montón de oportunidades. De hecho, nos diera una entrevista antes de este combate. No hace mucho tiempo. Sí. Y él, bueno, decía lo difícil de volver. Vos recordás muy bien el camino recorrido en Estados Unidos, lo difícil de los guanteos, lo difícil de esta actividad. Él creo que era de alguna manera consciente de que la vuelta iba a ser difícil. Probablemente él pensaba que ante Pedroso iba a tener chances. De hecho, creo que lo tira Pedroso y todo, pero o sea, vimos un Abregu desconocido, no era el que habitualmente nos hizo ver grandes combates. No. Así que bueno, por alguna razón el reglamento de la FAB indica en su artículo 32.10 que los púgiles de más de 30 años que estuviesen más de 2 años alejados de la práctica activa de boxeo, para volver deberían pedir permiso a la Federación Argentina de Boxeo, y si esta accediese para reanudarla, además de los estudios obligatorios de rutina, deberían hacerse los especiales. Fíjense todo este tipo de cosas que a veces no se conocen. No, ahora si hay para púgiles con más de 30 años que estuviesen más de 2 años alejados de la práctica de la actividad, o sea, que no estuviesen no hubiesen combatido, debían presentar ante la federación un montón de estudios, un montón. ¿Y qué pasa? Cuando pasan cosas como las que pasaron en el caso de la pelea de Abregu, y que podrían haber sido hasta trágicas, por poco no pasó a mayores. Lo charlábamos con Hernán Guajardo, vos recordás muy bien, Luis. Hubo 2 o 3 golpes que fueron prácticamente a cara descubierta, que podrían haber dejado secuelas. Entonces, Abregu, también un poquito, me parece, cómplice de toda esta circunstancia. Sí, Abregu y la gente que y lo el rodea, alrededor de Abregu. La gente que lo rodea. Está la gente que lo rodea. No sabemos las presiones que tuvo también Abregu para volver. No importa. No tenía que haber vuelto. No tenía que haber vuelto. Te hago una consulta. No sé si ya está confirmado que va a haber una conferencia de prensa de Romeo, el presidente de la Federación Argentina de Box, marcando un camino donde hay muchas cosas que se van a tratar de modificar para bien, diríamos. Y esperemos que sí, que Romeo intente mínimamente decir cómo son las cosas, porque acá tienen que aclarar, porque esto no se sabe. Hay cosas que no se saben. Usted lo va a ver por ahí en algún portal exclusivo de boxeo, pero esto no sale en los principales diarios. De hecho, creo que hubo una nota ahí del colega Nigrelli en el Diario Popular, que por momentos, cuando dice algunas verdades, es muy cuestionado. Y en este caso, porque dice verdades, es cuestionado. Es que bueno, es un Nigrelli es un periodismo por ahí, a ver, que a algunos no les conviene, muy chocante. ¿Que a algunos no les conviene? Algunos no le conviene y otros dicen que es tendencioso y demás, pero en este caso yo leí algunas partes de su artículo y comparto totalmente lo que ha dicho. No, acá hay gente, sí, gente de responsable de esto. Ajá. Y me parece que hay que ir ahí a los responsables de este lamentable desenlace de la pelea entre Abregui y Pedroso. Así que bueno, ya por lo menos la federación se manifestó. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Bien, estamos en Boxeo Planeta, edición número 256, desde la 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Agradecemos y mucho a todos aquellos que comercialmente siempre nos apoyan. Te recordamos 0341-440-1705. 0341-440-1705. Vía mensaje o vía WhatsApp podés hacerlo al 0341-156-16-8686. Recibimos todo tipo de opiniones y sugerencias, menos insultos, porque son inútiles. Pero siempre esperamos tu participación. A todos aquellos que habitualmente nos escuchan, le mandamos el abrazo de siempre, principalmente a gente como Juan de la Galería Sudamericana, que siempre está del otro lado. Sí, por supuesto. A Juan Carlos de Villa Gobernador Gálvez, y a tantísima gente que nos escucha, pugilistas, pero bueno, si uno tiene que empezar a nombrar, son varios, sí, tanto de los alrededores como los seguidores, los amigos, ¿no? Los amigos. Vos sí, lo has dicho más de una oportunidad, más allá de la amistad, tratamos de ser imparciales en nuestra apreciación. Sobre todo para respetar al deportista. Si uno le pasa, como el término urgente, la franela siempre a los boxeadores, me parece que no le suma, al contrario. No le suma, no. Y nosotros, bueno, tenemos una cierta amistad con varios del ambiente, química, y sin embargo, sí, no, sí, nos, sí, condiciona nuestra opinión. No, uy, a la hora de estar allá arriba en el cuadrilátero. No, por supuesto. Por ejemplo, yo voy a dar un par de nombres. Yo tengo una química muy linda, porque lo aprecio, porque lo quiero, porque me parece un tipazo sensacional, un papá estupendo, un pugilista y un compañero enorme, que es el Pata López. Patita, también, sí, tengo cariño por una persona que no trato mucho, que vive muy lejos, pero que sé que le gusta, que tiene altibajos a lo mejor anímicos, pero que necesita un gran apoyo, que es Betiana Viñas, a quien le mando un saludo enorme, me gustaría que esté escuchando. Son tantos los muchachos. Él está viajando a Rusia y uno ya está sufriendo con Pablito Barbosa. Sí, porque, pero mire usted qué buenas peleas habrá hecho en Rusia, que lo siguen, claro, lo siguen llamando. De hecho, creo que va a viajar Charlie Lanis. Estuvo haciendo entrenamientos, guanteos, justamente con el Patita López y con algunos de los muchachos de la barra ahí del gimnasio de Charlie Lanis. Así que nuevamente Pablito Barbosa ya está haciendo las valijas para combatir en Rusia. ¿Se enteró la de Tyson Fury? No. Bueno, están en... Permiso. Olimpia Deportes, de Mendoza 1064, presenta esta información en la voz de Damián Cassini. Bueno, te decía que el inglés campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, OMB, Ivo, de todos los pesos, Tyson Fury, se encuentra en una seria encrucijada, querido compañero. Se le detectaron restos de cocaína en un control antidoping realizado el pasado 22 de septiembre en un análisis voluntario al que se sometió con vistas a la preparación de la pelea revancha programada para el 29 de octubre frente a Vladimir Klitschko. Combate que ahora ha sido cancelado de plano. Cancelada la pelea entre Fury y Klitschko. Hace un par de días atrás el promotor de Fury había declarado a la prensa que los medios han declarado que Tyson está físicamente imposibilitado para la pelea y demás. Bueno, la cuestión es que fresquito ayer, Tyson Fury decide retirarse con 28 años del boxeo por su problema de adicción a las drogas. Se va a hacer tratar, me parece una decisión inteligente, acertada. Que habla bien de él. En estas condiciones no puede pelear con este tipo de adicciones que son muy nocivas, muy largas, muy fuertes. Ha decidido dar un paso al costado y bueno, veremos cómo sigue y quién combatirá con el ya leyenda Vladimir Klitschko, ¿no? Que ha quedado medio solo en la categoría. Tata Joshua Cotley. Bueno, hay un par de muchachos que le pueden llegar a combatir con él, pero no creo que porque Vladimir Klitschko también elige mucho y demás. Así que esperemos a ver cómo sigue la carrera. Bien. Paréntesis, separador, y ya le cuento algunas cositas más. Bueno, vamos entonces a la próxima pausa comercial. Ah, usted me lleva a la pausa. ¿Cómo no? Y después venimos con mucha más información y me parece que vamos a desandar un camino que quizás a la gente le resulte grato opinar. ¿Se hace la pelea Gennady Golovkin y el Canelo Álvarez? Jugate, dejá tu nombre y apellido, últimos tres números del documento, y durante dos o tres programas te vamos a decir por qué y qué premio te vas a llevar. Tenés que decir sí o no. ¿Se hace o no el combate Gennady Golovkin y el Canelo Álvarez? ¿Se hacen 160 libras? No te estoy preguntando si viene la revancha entre Daniel, la momia, Bassoni y Chocolatito Casino. No, no. Sabemos que ahí va a haber revancha porque se la va a dar Casino. Pero yo te estoy preguntando, simple, lisa y llanamente, ¿se hace Gennady Golovkin, Saúl El Canelo Álvarez? ¿Sí o no? 0341-440-1705-0341-156-168686-1075 Super Rosario Santa Fe, Argentina. Pausa comercial, Dani Bravo, muchas gracias. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Lucía Mía, para la mujer actual, moderna, activa. Lucía Mía, San Martín 4838, Rosario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. Colchonería Descanso Pleno, el lugar con que usted sueña cuando se duerme. Representante de principales marcas en colchones. Descanso Pleno, San Martín 4802. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiqueta, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas. Abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina, San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. Seguimos en Boxeo Planeta. Into each life a little rain must fall. Quite a bit has fallen in mine. Makes one heart melancholy. Turns their attention to the blue. Way over across the railroad track. Some of you have never been. Did I say been? It's catching, isn't it? This is a mean old world. Clouch Berry, The Blues, en Boxeo Planeta. She's Mr. So-and-so. Estoy sin dormir y usted dirá, bueno, calavera no chilla, se dice en Argentina desde hace muchísimo tiempo. No, pasa que me costaba conciliar el sueño, me puse a hacer cosas, transcurrían las horas, se hicieron como las 3 de la mañana. Epa. Y cuando intenté conciliar el sueño, sentí un ruido bastante estruendoso. Yo vivo en un modesto edificio de primer y segundo cuerpo, en la zona de Pichincha. Y a los 5 minutos un estampido con vidrios impresionante. En ese pequeño grupito de WhatsApp que tenemos entre 5 o 6 vecinos, la mayoría son chicos estudiantes, hay una abogada penalista, gente que trabaja, una chica que trabaja con criaturas de capacidades diferentes, un estudiante de medicina, un estudiante de arquitectura, una chica que hace estudios de psicología social, aparte de labura y demás. Nos pegamos un julepe de aquellos. Epa. Uno de los muchachos alcanzó a divisar que había alguien de Romerita Celeste que había hecho estallar la puerta de ingreso. Bueno, los 10-15 minutos que tardó la policía en llegar, fue todo un calvario, en el sentido que uno dice, che la pucha. Se mete gente en lo que se denomina habitualmente una entradera. Pues bien, llegó la motorizada con un policía y una agente. Adujeron revisar a ver qué es lo que había, si había alguien más, si no había alguien más. Esa persona ya no estaba, se había ido, un muchacho con una remera celeste, dijo uno de los pibes que era. Y tenían órdenes de no quedarse más de 20 minutos en el lugar donde estaban porque estaban siendo controlados por GPS. Lo cierto es que nos fuimos sumando, llegamos a ser 6 o 7, nos quedamos sentados en las escalinatas porque, bueno, estaba la puerta a merced de cualquiera que quisiera ingresar. ¿Con qué lo íbamos a enfrentar? No sabíamos, pero nos quedamos ahí porque nos sentíamos que teníamos que estar juntos. Había un porcentaje de gente que siguió durmiendo, pero los 7 que estábamos ahí, 5 varones y 2 mujeres, 2 mujeres y 5 varones, esperamos hasta las 7:30 de la mañana. Si usted me pregunta a mí si pasó un patrullero o a cualquiera de los muchachos, no. Si pasó alguien en motocicleta de la policía o un patrullero de gendarmería, tampoco. Desde las 4:15 de la mañana que bajamos hasta las 7:30 de la mañana. Indefensión total. Hay zonas que están, como comúnmente se dicen, liberadas, y si no, díganme por qué no hay patrullaje como corresponde en las distintas zonas de la barriada aquí en la ciudad de Rosario. Lo cierto es que lo pasamos muy mal. Después, cuando estuvimos juntos, nos dimos cuenta que habíamos vivido algo especial, que de alguna manera nos había unido, saber qué pasaba, qué podía haber pasado con nosotros, y en última instancia que juntos afrontábamos una realidad, porque nos sentábamos y podían haber llegado el mismo que intentó robar, solo o acompañado, o bien esperábamos que una nueva recorrida de la gente de la policía, por si estaba todo normal o si había algo más grave. Cuento esto porque aquí en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, 3 de octubre de 2016, la violencia, como vos sabés, Damián, es algo que no solo que no se detiene, sino que cada vez va increciendo y que cada vez nos sentimos indefensos. Lamentable. Y además parece ser como que hay gente que tiene responsabilidades, pero en lugar de sangre tiene agua en las venas. Quería contarlo porque eso es tal cual sucedió. Y uno envejece un poquitito, no por lo que te puedan llevar, sino por el riesgo de, imagino el momento, de la impunidad. Así que bueno, quería contar esto porque no es al único que le pasa, hay gente que le ha pasado mucho peor y algunos han hasta perdido la vida. Estamos en Boxeo Planeta, edición número 256, y auspiciado por FAS SRL, en Recapados, los líderes en la ciudad de Rosario, y también por Marcelo Vidriera, en seguros hay una enormidad, claro. Él tiene una compañía de primera que lo acompaña, que es la segunda compañía de seguros. Auspicia esta información en la voz de mi amigo Damián Casino en esta noche de Rosario, en la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Bueno, bien, le cuento novedades de Rebeco, Erika Farías, Tigresa Acuña. Bueno, la vuelta del mendocino Juan Carlos Cotón Rebeco ya es un hecho, querido Luisito. Tras la categórica derrota, vos recordarás muy bien, sufrida ante el nipón Kazuto Yoka. Había sido el 31 de diciembre pasado en Osaka. Había perdido por nocaut técnico en el undécimo asalto. Y bueno, se había pensado que el futuro del hombre de Malargüe iba a ser indeciso, que no se sabía qué iba a pasar. Pero bueno, ahí fueron y vinieron con algunas ideas que tienen que ver con el equipo técnico. Pero sí, ya está nuevamente el Cotón Rebeco de regreso. Estas fueron las últimas novedades que dieron a conocer gente que lo acompaña, ¿no?, en la promoción, Edgardo Rosani, Morresi, que trabaja para OR Promotion. Y aparentemente, bueno, confirmó ya que el rival del cuyano será el dominicano que reside en la ciudad de Buenos Aires, Diego Pichardo Liriano. El combate se disputaría en peso supermosca y se estima para fines de noviembre. ¿Tiene chance? Es una linda pelea. Hay mucho tiempo de inactividad para el Cotón Rebeco. Sí. Estas son las cosas que no entendemos, ¿no? Que de tanto tiempo de inactividad, un año prácticamente, de hecho pelear en diciembre del año pasado, es incierto la vuelta, cómo se va a presentar. Yo después de verlo de Abreu, digo, hay como una pequeña luz de alerta, ¿no? En nuestra ciudad de Rosario hay un colega que hace estadísticas, y de las buenas. Ah, sí. La hace en el marco de lo futbolístico. Pero cómo me gustaría que Carlos Pablo Durán, de quien habló, pudiera hacerlo en el boxeo. Buscando todos aquellos detalles, por ejemplo, de esto, que no es un detalle menor, como suele decirse habitual, y vulgarmente. No, es un detalle importante. Suponte que Dani Bravo, categoría... ¿Lo ponemos en mediano a Dani Bravo? ¿Estará en categoría mediano? Mediano puede ser, mediano. Combata el próximo sábado. Nosotros hacemos la fichita. Rival, resultado, lugar, y después vamos, lo metemos en un registro, pero minucioso, como para decir, che, pero mirá, ya acá fulanito tiene 6 meses que no combate, acá hay un año, acá hay un año y medio, acá hay 2, acá hay 4, acá este muchacho en las últimas 5 perdió 4, 3 de ellas por nocaut, vamos de nuevo con los estudios, es decir, muy te diría casi rayano en lo obsesivo. Y si se trata de la salud de los boxeadores, mí no me importa que sea obsesivo. Primero la salud de lo más importante que tiene el boxeo, que son los pugilistas. Seguro. Debería hacerse de esa manera, de esa forma. A rajatabla. Y para que no suceda lo que sucedió con lo de Abregú, que no se debió haber realizado el festival, deberían caer de sorpresa algunos integrantes de la Federación Argentina de Boxeo, por ejemplo. Sí, no tiene infraestructura para eso, pero bueno. Bueno, habrá que armarla. Y bueno, pero tienen que. Las diferentes comisiones tienen que. Si queremos crecer. Respaldar a la federación. Y si la federación no autoriza y la comisión lo hace, bueno, hay que suspender a la comisión y que no se haga más boxeo. Pero bueno, hay otra entidad paralela a la Federación Argentina de Boxeo. Bueno, esto es para largo y tendido. Para largo tendido. Pero bueno. Le cuento de Farías. Erika, ¿me va a contar de Farías? La Pantera Farías va a exponer su reinado frente a la tandilense y ex titular Marisa La Brava Núñez. Todavía no se conoce la fecha ni la sede, pero sí que la rival va a ser Marisa La Brava Núñez, va a combatir con Erika La Pantera Farías, por supuesto la monarca del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Super Ligero. Esta información fue presentada por el lugar donde usted sueña cuando se duerme. Descanso Pleno en Colchones y Somier, líderes en la ciudad de Rosario, Avenida San Martín 4802, teléfono 462-2216. El próximo reto para la legendaria formoseña Marcela, la Tigresa Acuña, podría llevarse a cabo en la provincia del Chaco, región que está ya prácticamente en negociaciones, y frente a la boliviana con base en Puerto Madryn, Lisbeth Leona Crespo. Liz Crespo sería la nueva rival de Marcela, la Tigresa Acuña. Información presentada por Calzado Sorba. Cómodos, seguro. Elegantes, ni hablar. Y exclusivos, hasta el número 46. Calzado urbano, náuticos y de vestir. Calzados Sorba. Cuero por afuera, cuero por dentro. Anatomía, el arco del pie. Amigo, ¿cómo te protege este calzado Sorba? Lo conseguís en Brunos, Indumentaria Masculina de Elegancia del Buen Vestir, que te viste de pie a cabeza con todas las tarjetas, con los mejores precios y el mejor asesoramiento en San Martín 5153. Aprovechá que se vienen las graduaciones, los cumple de 15, sí, las señor, despedidas. Sí. Bien. Nos vamos con una nueva vuelta de página a lo que tiene que ver con las efemérides que caracteriza a Boxeo ¿Efemérides? Planeta. Sí, por supuesto. O auspiciada por Olimpia Deportes, Mendoza 1064. Con la cortina musical, a ver. Tal. En la voz de quien hace. ¿Ya cuánto hace que haces boxeo? 28 años. Ya las articulaciones se empiezan a sentir, ¿no? Bueno. Las rodillas, usted sabe. Y bueno, pero hay que seguir. Analista. Hay que seguir. Analista de sistema. Analista de sistema. Me refiero a mi compañero y amigo de ruta, que gana de viajar tengo para ir a algún festival, Damián Chocolatito Casino. Muy bien, en las efemérides del día de hoy, recordamos un 3 de octubre de 1981 en Atlantic City. Alexis Argüello vence por nocaut técnico en el 14º asalto a Roy Bum Bum Mangini y retiene el cinturón mundial de los livianos del Consejo Mundial de Boxeo. Escuchen los aplausos para Alexis Argüello. Hay que ponerse de pie. Bueno, recordás muy bien, Luis, lo que fue ese combate, que hasta el 10º asalto estaban igualados en las tarjetas. Después, en el 13º asalto, Argüello derriba a Mancini. Lo mismo que la siguiente vuelta, en esa ocasión el árbitro detuvo el combate, declarando ganador al campeón nicaragüense. Algún día ese muchacho será campeón, vaticinó Argüello tras la pelea. Y lo fue 7 meses después. Bum Bum Mancini venció a Arturo Frías y ganó el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo. Dos grandes, sin duda, del boxeo mundial. Con dedicatoria para Osvaldo Ayala en los Estados Unidos, para Raúl Valletti en Tarragona, para Mingo Raffaelli en Buenos Aires, para Marcelo González de Combate Space, para Quique Rodríguez para Damián Rosito, para Walter Vargas, para Charito, para Juan Acosta, para Marcos Aymar, para Randolini, para Hernán Santos Nicolini, para Hernán Jaime Yuria y para Mingo Benevento. La información en la voz de Damián Chocolatito Casino. Pasaron 36 años, el 2 de octubre de 1980, el campeón mundial de los pesos pesados Larry Holmes derrotaba por abandono en el décimo asalto a Muhammad Ali, que pretendía volver a reinar en la categoría. Fue en Las Vegas y, por supuesto, fue una presentación que no se debió haber hecho de parte de Muhammad Ali. No. El dominio de Holmes fue abrumador, ganando cada uno de los 10 asaltos que llegaron a disputarse para... los tres jurados lo tenían ganador en todos los asaltos y el final, en el décimo asalto, el rincón de Ali decretó el abandono ante el castigo prácticamente sin respuestas que sufría Muhammad Ali. Seguimos con las dedicatorias para la información de Damián Chocolatito Casino. Abrazo grande para vos, Luciano Ploner, para Pablito Barbosa, para el clan Alanís, para el clan Bermúdez, para Iván Proti, para Freddy Rivero, para Aníbal Bosque, Edgardo Sabino, Alberto Narváez, José Gallo, para todo el boxeo de Córdoba, de Mendoza y de Santa Fe, para Vicky Bustos, para Marisa Portillo, Cristina Cuevas, Locomotora Oliveras, Betiana Viñas, Eva Gatica, Silvia Monzón, Nico Samuilov y Tito Weiss. Bien, Luis, esta pelea vos la recordás muy bien, la hemos charlado en más de una oportunidad. Y lo recordamos en un 1 de octubre de 1975. Tuvo lugar el evento que se llamó Trila in Manila, ¿no? Sí, yo tenía 25 pirulos. Bueno, fue una pelea histórica. El campeón mundial de todos los pesos, Muhammad Ali, derrotó por abandono a Joe Frazier en el 14º asalto. La pelea del siglo era la tercera entre Ali y Frazier, con un triunfo por cada uno de los contrincantes. Ajá. Venía precedida por un gran encono entre cada uno de los oponentes. Joe Frazier quería continuar. Sí. Creo que estaba Eddie Fuchs en el rincón de Frazier, quien le dijo que no podía continuar. De hecho, en la pelea hay una historia, ¿no?, que cuenta Angelo Dandy, quien estaba esa noche, por supuesto, en el rincón de Muhammad Ali. Sí, señor. Y que Ali le había susurrado que no iba a salir a combatir al 15º capítulo. Y bueno, como que ya Angelo Dandy va a empezar a sacar los cordones de los guantes y alcanza a ver que Eddie Fuchs le decía a Frazier que no lo iba a dejar salir. Cuando ve esa actitud le dice: solamente te pido que cuando suene la campana te pares. A Muhammad Ali. Sonó la campana, Ali se paró y no salió a combatir Frazier, y ahí donde gana la pelea. Me parece en gran parte el legendario Angelo Dandy. Y cerramos esta efeméride también con una catarata de dedicaciones. Vosotros, gente querida, respetada, con mucho recorrido en el boxeo, con pasos por los micrófonos de Boxeo Planeta en los últimos 5 años. Nos referimos al abrazo grande para vos, Pepe Balbi, para Sergio Víctor Palma, para Sergio Boltri, para Luis Alegre, para Soledad Alegre, para Seba Heilan, para Marcelo Domínguez, para el Tata Valdomir, para la Tigresa Acuña, para Miguel Díaz, para Joe Cortés, para Mano de Piedra Durán, para Sergio Martínez, para Pablo Sarmiento, para Cuti Barrera, para Mauricio Suleiman, para Ernesto Cherkis Vialo, para Gustavito Nigrelli, para Pedro Dáquila, para el Ruso, para Matías Vidondo, para Matías Rueda, para Brian Zarza, para el Pata López, para Hernán Guajardo, Julián Aristule, José Luis Valera, la sal del boxeo. En los de ayer, Tito Gianni, Corti, Buneta, Pita, Rambaldi, Prada, Bicicleta Contreras. ¿Me paro acá, me detengo o sigo? No, le voy a dar una efeméride más. Ramón La Cruz, Abel Cachazú. No nos va a alcanzar el programa para los saludos suyos. No, Carlitos Cañete. Bueno, yo le cuento que hace 15 años, Luis, ¿sí? Se enfrentaron por el título mundial mediano. En una pelea que yo recuerdo muy bien, porque la esperaba mucho, como esas peleas que se esperaban, sí, ¿no? Qué lindo, uno decía, qué mirá que dentro de 3 meses hay fecha, sí. Va a pelear, no sé, Martillo, sí. Roldán contra Danny Brown. Con Marvin Hagler, sí. O no sé, o Tommy Hearn con Ray Sugar Leonard. Bueno, yo recuerdo muy bien en esta pelea en la que se iba a enfrentar Félix Tito Trinidad, frente al histórico Bernard Hopkins. En esa oportunidad Trinidad, recuerdo muy bien, expuso su cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo, y Hopkins ponía en juego nada más y nada menos que el del Consejo Mundial de Boxeo y el de la Federación Internacional de Boxeo. Una pelea que en principio se pensaba que Trinidad iba a ganar ampliamente. La pelea fue nada más y nada menos que en el Madison Square Garden de Nueva York. Sí. ¿Anduvo usted por ahí? Sí, y bueno, sí. Tengo una historia muy, muy linda porque he llegado apenas al Madison Square Garden, estábamos con el colega Néstor Yuria para saludos para Néstor. Sí, saludos para Néstor, para incorporarnos al hotel y demás, estábamos con las valijas. Y yo estaba parado ahí en la esquina, estaba mirando y tenía el Madison a mi derecha, recuerdo muy bien. Y el hotel, el Pensilvania, a mi izquierda. Y lo veo pasar a Hopkins caminando. Claro, uno recién llegado. Imagínese usted. Un muchacho del barrio. Que pasa a Bernard Hopkins por al lado. Y bueno, digo, este es Bernard Hopkins. Pasó, y claro, que uno estaba con la valija y de mano, no tuve tiempo a nada. Pero bueno, después nos acercamos, seguimos caminando, y justo lo habían parado para sacar una foto y demás. Y nos pusimos a charlar. Con Hopkins, y recordaba cuando le dijimos que veníamos de Argentina y demás, Carlos Monzón, bueno, que era, nos contaba que era su ídolo y demás. Así que una linda anécdota recordando al emblemático Bernard Hopkins, que quien fuera que le pasara la cantidad de defensas del título del mundo a Carlos Monzón. Sí. Carlos Monzón tenía 14 defensas del título del mundo. Y Bernard Hopkins logró ampliamente pasar, llegando creo que a las 17 o llegando a las 20, no recuerdo bien cuántas, pero es el que más tiene defensas. En la categoría mediano. Y vos estabas con las valijas, estarías cansadísimo. Sí, estábamos. Necesitabas un descanso pleno. Lo hubiese necesitado en ese momento. Después descansamos. Sí. Bueno, recordamos que la pelea recordando este combate, ¿no? La ganó Bernard Hopkins por nocaut, dando cátedra, imponiendo su mejor potencia, su estilo. Y realmente fue todo un acontecimiento, ¿no? Porque en esa pelea, Bernard Hopkins llegaba a las 14 defensas, igualando la marca de Carlitos Monzón, por supuesto, y que llegaría, creo que a las 20 defensas. Del título mediano, así que recordamos este combate que ya pasaron 15 años, ¿no? Que realmente cómo pasa el tiempo. Bueno, no se guardó nada Damián Chocolatito Casino, ¿eh? Tiró todas las enfermedades que tenía y por supuesto que muy rica, y el oyente la disfruta porque el repaso en el boxeo es casi una constante y además el reconocimiento siempre está a flor de labios en nosotros, sin olvidar el presente, pero siempre basándonos en aquellos que hicieron de la actividad boxística lo que tanta gente ama, que es aquellos grandes que a través de su estilo, a través de su inigualable carrera, cada uno con sus características, con sus virtudes y con sus defectos, hicieron espectáculos realmente grandiosos en los distintos estadios, principalmente en la meca del boxeo, que es los Estados Unidos. Descanso pleno, el lugar donde usted sueña cuando se duerme, de Avenida San Martín 4802, teléfono 462-2216, www.descansopleno.com.ar presenta en la voz de Damián Chocolatito Casino lo que sigue antes de irnos a otra pausa en esta edición número 256 de Boxeo Planeta. Bueno, por supuesto, vamos a informar que se presenta nuevamente Elías del Macho Araujo este próximo sábado. Va a ser televisado por la pantalla de Teis Sport. Se presenta el invicto Elías Damián, el Macho Araujo, con un récord de 12-0, 6 nocaut, va a ser, por supuesto... ¿Cómo? ¿Invicto dijo? Sí, sí, invicto, invicto. ¿Y quién dice el imbatido? El imbatido. ¿Quién dice el imbatido? El imbatido, no lo tengo. Para mí uno de los más, a ver, la verdad que hay cinco, hay muchos presentadores, ¿no? Y todos tienen su estilo. Vos sabés que está bueno lo que vos estás diciendo. Cada uno tiene su estilo. Brizuela es inconfundible. No, el imbatido, bueno, el aguerrido, hasta el mismo Juan Acosta también ha logrado un estilo. ¿Juan Acosta? Sí, señor. Randolini, por supuesto, emblemático de la pantalla de la TV pública. Los muchachos lo hacen y muy bien porque... ¿Tenemos alguna entrevista a ellos que se les dio por ser presentadores de boxeo? ¿Cómo no? Lo vamos a tener, por supuesto. Bueno, a Randolini lo hemos tenido en Boxeo Planeta. Sí. Recordás muy bien una transmisión que hicimos desde el mítico estadio Luna Park. Sí. La noche que charlamos y mucho con Hernán Santos Nicoloni. Claro. Bueno, te comentaba y les decía, queridos oyentes, que se presenta nuevamente Elías Araujo. Va a disputar su primera chance titular ante el público de la Asociación Atlética Jorge Newbery, en Rufino, por supuesto, y lo va a hacer frente al complicado, al siempre batallador, Jonathan el Potro Ennis, donde va a estar el juego regional. Va a haber un juego regional que seguramente va a ser un latino, no sabemos de qué entidad, pero va a haber un título en juego. Va a ser presentado por la pantalla de Teis Sport en Rufino este próximo sábado, así que imperdible. Ojalá Boxeo Planeta que tenga la posibilidad de estar cubriendo ese combate. ¿Quieres que nos tiremos un lance y nos vamos a Rufino? ¿Y cómo no? ¿Por qué no? ¿Nos vamos así bateando? Que bueno, la mejor de las suertes a quien es dirigido por Iván Proti, Gracias por los mensajes y por supuesto reiteramos 0341-156-16-8686. Te preguntamos, Gennady Golovkin, Saúl El Canelo Álvarez, ¿se hace o no esa pelea? Nombre y apellido, últimos tres números del documento, por sí o por no. Para todos los que acierten, obviamente va a haber un premio. Y vos me dirás, sí, pero algunos lo plantean para dentro de un año, pero por ahí tenemos una sorpresa que dentro de dos o tres meses eso se confirma. Sí, por supuesto. ¿Puede existir esa posibilidad o no? Son momentos. Yo creo que los dos están en un momento pleno para que la gente disfrute de esa pelea. Pero... más de uno me ha dicho que esto se rige por dinero, hay un negocio atrás de todo y si a nadie quiere que se le caiga la gallina de los huevos de oro. Seguro. Me parece que a Golden Boy no va a querer arriesgar en demasía el Canelo. Uh-huh. Y la gente que por ahí maneja Golovkin tampoco querrá hacer lo propio. Claro. Nosotros queremos... Pero bueno, esto es lo que de alguna u otra manera resta al boxeo. Por eso me gustaría charlar. A ver, ¿con quién? Uno de los reportajes soñados que tengo es charlar con Bob Arum. ¿Con Bob Arum? ¿Usted solo va a ir? Y charlar con Bob Arum y preguntarle cómo él hacía para enfrentar a no sé, cuando enfrentó a Marvin Hagler con Ray Sugar Leonard. Bueno, ¿sabe lo que hacía? O a Don King. Mirar dónde estaba el negocio. Promotor de grandes combates, pero Don King no hacía lo que hacía Bob Arum, porque Bob Arum enfrentaba a los mejores. Don King era más esquivo, era más comerciante, pero más comerciante. A ver, yo no creo que Bob Arum no sea comerciante, te voy a decir, pero Bob Arum era el rey de los comerciantes. Había una diferencia de estilo en hacer este. Pero era otro tipo de pelea, de carreras que presentaba, ¿no? Ahora Bob Arum un poco ya ha venido a menos con Manny Pacquiao, me parece que lo ha protegido mucho. Creo que él ha sido culpable de que nos perdiéramos la pelea entre Pacquiao y Mayweather. Yo creo que sí. Bueno, yo quiero detenerme acá a Don King, para quien no lo conoce, para quien lo conoce, recuerdan ese peinado. Bueno, Danny Bravo Hasta no hace mucho se peinaba igual que Don King. Sí, mire usted, no cree, no, pelilargo. Dani, no. No, los fines de semana ha salido, lo que no, pasa es que... Dani es un hombre de línea, querido compañero, es, ¿cómo es me lo pone a Dani Bravo con un peinado como el de Don King? ¿Se volvió loco usted? No, perdóneme, yo sé que él algunas veces ha sorprendido a sus amigos no y sé, sus amigas bueno, bien, puede en ser, la yo... isla con ese peinado y le decía... ¿En dónde? ¿A dónde? Del río. ¿A la isla? En la isla se iba a peinar. No creo. Bueno. Un yo gaucho con un peinado de Don King en la isla. Bueno. No, no me cree. No, yo quería decir lo siguiente. En la respuesta más rica, así se hace o no la pelea entre Gennady Golovkin y Saúl El Canelo Álvarez, estará el que nosotros consideremos es el ganador de un premio que le vamos a dar, que va a tener un rico sustento. No significa que si vamos a estar 5 o 6 meses hasta que se haga el combate. Estamos hablando de si se hace o no. ¿Y por qué? En esa bien. Respuesta, que será por llamado teléfono fijo o mensajito de texto o en el Facebook, nosotros decimos, mira, la más original de todas, o la que más sentido tiene, o la más encaminada, o la que más olfato, apreciamos, en la respuesta estará el ganador. Muy bien, le cuento, confirman desde Canadá la pelea entre Berteriev y Ranoni Prieto, se confirmó, sí, el promotor Ivan Michael, presidente del gym Ivan Michael, confirmó que el múltiple clasificado mundial y una de las mayores promesas a futuro, el ruso radicado en Montreal, Canadá, Artur Berteriev, de 31 años, se medirá el próximo 23 de diciembre frente al paraguayo radicado en Buenos Aires, Isidro Ranoni Prieto, quien luego de negociaciones aceptó, por supuesto, enfrentar al terrible y temido noqueador Berteriev. Así que ya ha confirmado esta gran pelea para Ranoni Prieto. Sí. Perdóneme, ¿no tiene nada que tenga que ver con la rama femenina del boxeo? Tómese su tiempo y bueno, después me contesta. Hacemos una cortinita porque siempre hay alguien que suele presentar, que nos escucha, ajá, que nos sigue. La queremos muchísimo a ella y a toda su familia. Que tiene que ver con la rama femenina. Fíjese si tiene algo. O sí, algo no, que lo que habíamos algo charlado. ¿Lo tiene? Sí, sí. Lo tenemos. Yo soy Daniela, la bonita Bermúdez, y escucho Boxeo Planeta. Quien ha hecho un gran año, un gran año, ganando en México. Realmente un muy buen año para Dani Bermúdez. Y lo que charlábamos de la nueva defensa de la corona Welter Junior del Consejo Mundial de Boxeo, ajá, de la Pantera Farías, después de combatir y ganarle a Victoria Noelia Bustos, en esta oportunidad va a ser un escenario a determinar, porque va a combatir con Marisa Gabriela La Brava Núñez. Así que cambió rincón, decís vos, Vicky Bustos. Sí, está con ¿Con este hombre Bota, que le comentaba que estaba ahí en el gimnasio de... Empleado de comercio. De comercio. Corrientes y Tucumán, si mal no recuerdo. Bueno, le cuento que Lomachenko Walters ya está cerrado para el 26 de noviembre en Las Vegas. Una de las peleas más esperadas para el 2016 era la del ex campeón mundial superpluma Nicolás Walters. Sí, promesa. Sí, promesa. Boxeador en serio. Sí. Figura, ni me parece que es... A mi criterio, yo ojo si digo, con lo que va a decir. Si digo un poquito ojo más, con lo que va a si decir. Digo que es más que Mayweather, ¿cómo? Tiene un estilo parecido al de Mayweather, pero más agresivo. Más agresivo. Más peleador, y eso es lo que le faltó más que a Mayweather. Es difícil. Pero bueno, a mí me gusta más que Mayweather. Yo puedo me gusta más que con Mayweather. Algo que todo el mundo conoce. Para mí es un primera línea, no me animo a decir si es más. Pero bueno, Floyd. Este es un combate esperado. Va a combatir con el actual bicampeón del mundo, Vasily Lomachenko. Top Run la hizo realidad para el 26 de noviembre, tentativamente en el Cosmopolitan de Las Vegas. En un estadio que tuve la posibilidad de conocerlo, y me parece que es un buen lugar para una pelea mundialista entre Lomachenko y Walters. Cuando estuve en los Estados Unidos, ¿usted descansaba bien? ¿Las habitaciones eran confortables? Sí, muy buenos somieres. ¿Tenía descanso pleno en realidad? Muy buenos somieres, sí. Esa gente entonces compraba en descanso pleno. Y puede ser. El lugar donde acá usted dice, y puede ser. Claro, el lugar donde usted sueña cuando se duerme. seguramente los invitados. Generalmente nos mandan ellos de allá, pero lo que no quieren nos mandan. Pero bueno. No. Descanso Pleno, San Martín, 4802, teléfono 462-2216. Miki García ya está también en negociaciones para combatir con. Hacer una nueva defensa del cetro ligero del Consejo Mundial de Boxeo y lo va a hacer frente a Lati Canin. ¿A quién? Lati Canin. Lati Canin, no lo registro. Aparentemente se va a hacer esa pelea. Miki García, que también viene de bastante inactividad, vamos a ver cómo sigue. Sí. Vamos a seguir de cerca un gran prospecto como era Miki García, el hermano de Robert García, quien fuera entrenador de Marcos René el Chino Maidana. Uh-huh. Y por otro lado, Orlando Siri Salido va con Takashi Miura el 17 de diciembre en Inglewood. Hasta el 17 de diciembre deberán esperar los especialistas para votar cuál será la mejor pelea del año. Pues ese día va a combatir Orlando Siri Salido frente al japonés Takashi Miura. ¿Usted tiene profesora o profesor en inglés? Profesora. No, profesora. ¿Por qué? Porque recién lo saludaron, pero no me pareció que era una profesora. Usted siga con la complicidad con Dani Bravo. Dani Bravo, que se va a tomar el colectivo ahora cuando salgo, acá en Rioja y... Rioja y Mitre toma el colectivo. Y usted no sé si le queda, ¿dónde lo toma? ¿Acá en la otra esquina lo toma? Me voy en bici. Ah, en bici, bueno. Bien, ahí está. Así que bueno, Orlando Siri Salido ya combate el 17 de diciembre con Takashi Miura. Le quiero hacer algunas preguntas, pero usted tiene que contestarme como sabe contestar. Dígame. Conciso, a veces me tira un apellido, me tira otro, me dice sí, no, knockout, punto, tarjeta. Si usted tiene que ir a una graduación, ¿dónde se va a vestir? Y tengo que ir a Bruno, sin duda. ¿Y si tiene un cumple de 15? Y también, ahí San Martín, zona sur, Bruno. No puede ir a otro lugar. ¿Y si tiene un casamiento? Además, yo vivo en zona sur, así que... ¿Y si tiene un casamiento? Casamiento, Bruno. ¿Y si con sus amigos de la escuela secundaria, donde me cuenta siempre que se reúnen, que lo pasan lindo y demás, y si che, pero vayamos bien pinchado? Ahí estamos con el humo del parrillero. Usted, no me voy a poner la ropa de Bruno para estar ahí al lado del parrillero, querido compañero. Ahí pensé que iban a los restaurantes. Están haciendo hogar. ¿Por qué están haciendo hogar? Están caros los restaurantes, ¿no? Y las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Sí. Y tuvimos que tomar la decisión de compartir. Pues sí, para peor han cambiado y lamentablemente ahora nos tenemos que encontrar, o sea, lamentablemente no, a mí me gusta, nos encontramos en algunos clubes de barrio y ahí organizamos la comida y nos divertimos igual, ya no se pueden hacer, hay que trabajar más y cada uno lleva, hacemos una comida a la canasta, antes teníamos la posibilidad de salir y compartir en algún restaurante y claro, era más accesible, pero ahora la cosa ha cambiado. Claro. Pero bien, seguile, la cuestión es que seguimos juntándonos, que eso es lo que más importa. Si tiene un casamiento, ¿dónde va? Y a Bruno. Está bien, usted es fiel, ¿eh? Y sí, es fiel, tengo que ser fiel. Lo siente así, por supuesto. Es lo mismo que si yo le dijera, a ver, implementos para boxeo. ¿Dónde va a comprar, a ver, una bolsa? Sin duda tengo que ir a Olimpia Deportes. Sí, ¿no? Compañero, no hay otra, Olimpia Deportes. ¿Usted quiere que nos vayamos a una última pausa y ya después nos venimos tirando todo lo que tenemos? Antes de que él se vaya en colectivo y yo me vaya en bicicleta. Sí, usted todavía le queda 20 minutos para hacer las cosas bien en el programa y por ahí se me pasa y lo llevo. Saludo grande para todos aquellos que habitualmente se ubican en Boxeo Planeta en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Aquellos que ingresan al Facebook, siempre bienvenidos. A quienes habitualmente nos escuchan en cualquier parte del mundo. Algunos lo hacen en directo, otros lo hacen días posteriores, en función de los distintos horarios del lugar donde viven. Muchísimas gracias. Estamos en la edición número 256. Esto es la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Boxeo Planeta, cuando está terminando el 3 de octubre de 2016, nosotros estamos hablando de lo que más nos gusta de la actividad boxística. Algo que indudablemente sabemos

Bueno, Dani, ¿eh? Qué noche, compañero. Muy, muy bueno, le dije que era una noche bien blusera. Bien blusera. Falta acá faltaría una, algún un chop, una cerveza. Sí, algo, la verdad, que, la verdad que el mate acá no me parece que no hubiese quedado desubicado, me parece, ¿no? Hoy lo hicimos. Ahí está, claro. Dani empieza a destapar y bueno, ya está. Es terrible. Ahí está, sirve y todo. Sí, el hombre tiene la ladrita esa que tiene ahí el costadito, tiene lo que usted le pida. Todo. Después tiene un armario, maneja mate, ahí lo veo. Sí. Ahora está mateando, el hombre está mateando. Ahora bueno. Bien por los muchachos de Beatles Blue que hacen cover de los Beatles, transformados en blues. Realmente un trabajo musical estupendo, con letras y con música de los recordados Beatles, que realmente con canciones emblemáticas, y escucharlo nuevamente con estos jóvenes realmente nos ponen pero muy, muy contentos, porque hacen una música que ha marcado una historia, ¿no? En lo que tiene que ver con el género, así que bien por los muchachos de Beatles Lear Blues. Tengo un saludo especial para Héctor Ricardo Elías, Deportes con Pasión, un hombre de boxeo. Sí, tiene indudablemente muchísimos años respaldando todas las actividades deportivas, pero fundamentalmente la parte de boxeo en Wimbledon Deportes. Allí se mudó, creo que en la calle Rioja al 766 está su local. Tengo muchas ganas de que en Capitán Bermúdez, en el club Villa Cassini, se genere un festival boxístico, una velada boxística. Recuerdo que cuando fuimos estuvo realmente a pleno y lo pasamos muy bien. Lo pasamos realmente muy bien allí en Villa Cassini. No sé por qué hace muchísimo tiempo no se realiza un festival. Esto para todos aquellos que están vinculados a la organización de festivales. Villa Cassini, Capitán Bermúdez, es un lugar que realmente merece el espectáculo pugilístico, porque en la zona hay mucha gente que se acerca a las veladas boxísticas. Otro que se presenta este próximo 21 de octubre. Ajá, ¿quién es? Manejamos la información de Cristian Díaz, el hombre de San Lorenzo, se va a estar presentando, disputando la pelea por el título santafesino vacante, justamente en San Lorenzo, en el Club Libertad. Así que bien por Cristian Díaz, que intenta seguir en la brecha, ahí con todo su equipo, con Enrique Sánchez, Julio Rojas, María Mercedes Mangini y por supuesto Rolly Cañete, que son parte del equipo que está trabajando con Cristian Díaz de cara a lo que va a ser este desafío por el título santafesino vacante, estipuló en la categoría welter, que es la que habitualmente ha combatido Cristian Díaz, así que la mayor de las suertes. Bueno, te comento, por ahí nosotros ya vamos a hacer una entrevista en cualquier momento con ella. Gracias, Vicky, me contesta que sí, que está entrenando con Bota. Te mandamos aquí con Damián un saludo. El saludo para Vicky. Para Vicky, lo mejor para vos, sabés que te queremos muchísimo. Y bueno, nos decís que estás entrenando hoy con Tutti, que te sentís realmente de lo mejor. Y bueno, amiga, queremos verte arriba del cuadrilátero y por sobre todas las cosas, todos los que te apoyamos y te queremos bien, te queremos ver ganar. Gracias por la atención, por la deferencia a esta hora de atendernos y confirmarnos que estás entrenando ahora, que en tu rincón está el señor Bota. Muchísimas gracias, Vicky. Bien. ...256... qué cantidad enorme de programas, ¿eh? Sí, camino, sí, a los 300. Sí, sí. Camino a los 300... bueno, sí... Antes de que lleguemos a los 300... tenemos que armar la peña, mi amigo. Nos estamos debiendo la peña de Boxeo Planeta. Necesitamos para ello hablar con un grupo Tenemos que charlar también con Néstor Yuria, que están trabajando con los amigos del boxeo. Ajá. Creo que formaron también un pequeño encuentro. Sí. Es cuestión de que tratemos de unificar criterios y charlar y poner un lugar, un día, una vez por mes, cada dos meses, reunimos, no sé. Con entrenadores, boxeadores, jurados. Acá, los que querido quieran, Luisito, están abiertas. Hay que bregar por la unión, ¿eh? Sí. Y que tratar de dejar un montón de cosas que lamentablemente está arraigado en todos los seres humanos, celos, ¿no? Celos, envidias, mezquindades, hay que miserias, tratar de luchar contra todo eso y tratar de juntarnos. más allá de que cada uno tenga su idea, su criterio, no su eso, forma de trabajar en el periodismo, pero tratar de tirar todos por el boxeo, sí, porque si cada uno tira para su quinta y cada intenta sacar una tajada no más sirve, del boxeo, no me parece que se va, cada vez va para menos. Sí. Así que hay que tratar de seguir sumando. Ah, perdón. ¿Quiere que le cuente sí, la de Urmano Narváez? Sí. Y mil disculpas porque te pisé, como se dice en la jerga, porque te corté. Quiero pedir con Damián, porque sé que él también opina lo mismo, que en cada festival de boxeo que se realice, por lo menos en nuestra zona, una o dos peleas al iniciar el festival tengan que ver con amateurs. No, sí, eso es. Tengan que ver con amateurs de tal barrio, del otro barrio. De hecho, ¿te acordás la pelea de Carlitos Alaniz Jr. Aquí en el Sportivo América? Fue una de las peleas más comentadas de la noche. Con el chico Isaías. Isaías. Así que, bueno, ojalá se puedan seguir presentando boxeadores amateurs. Omar Narváez se acerca a una nueva oportunidad titular. Uh-huh. El chubutense Omar, el huracán Narváez, 46-2-2 con 24 knockouts, ex doble campeón mundial mosca y super mosca de la Organización Mundial de Boxeo, se enfrentará al japonés Takahiro Yamamoto en un combate eliminatorio por la vacante posición número 1 del ranking mundial de la división Gallo, versión Federación Internacional de Boxeo. Ahí está lo que yo le comentaba antes de la mano de Osvaldo Rivero. Sabe trabajar, se sabe mover en el barro del boxeo. Y como decimos las cosas negativas de Rivero y de todos los promotores, también decimos las cosas buenas que tiene el Negro Rivero. Sabe moverse sabe llevar a los que, no sé si quiere o no quiere, pero me parece que sabe meter a los boxeadores y en este caso le consigue a Omar Narváez, ya con más de 40 años, una nueva posibilidad de combatir, más de 40 años para Narváez, la posibilidad de combatir por el escalafón número 1 del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Gallo, a disputar por la Federación Internacional de Boxeo. Sería Omar Narváez la tercera corona en diferentes pesos que intentaría Narváez. Creo que sería el único boxeador, si ganara, en ganar campeonatos mundiales en tres categorías diferentes aquí en la República Argentina. Creo que nadie lo hizo. Ahí estaba, un mensaje tiene usted. La verdad que eso se agradece muchísimo, enormemente, de corazón. Les mando un beso muy grande para vos y para la radio, bueno, que los escucho siempre, para Damián. Ustedes saben que tengo un aprecio muy grande con ustedes. Y bueno, ahora contenta, feliz, como vos decís, con el nuevo rincón, con Marcelito Bota, que bueno, nos conocemos de que yo empecé, porque antes yo lo ayudaba a él a fiscalizar y bueno, y así empezamos con Marisa Portillo. La verdad que es muy lindo porque volví al lado de él, pero ahora como su pupila. Así que bueno, muchas gracias. Cuando quieras están invitados al gimnasio de empleados de comercio, que ya saben que está Corrientes y Tucumán. Y bueno, la verdad que los esperamos, les mando un beso muy grande, gracias a ustedes. Ahí estaba, ¿no? El mensajito de Vicky Bustos, en contacto permanente, recién nos acaba de mandar el mensaje Vicky Bustos, a quien le agradecemos la presencia en Boxeo Planeta y ojalá que tenga la mejor de las suertes con su nuevo equipo técnico. Bueno, le comentaba lo de Narváez, él va a combatir frente al japonés, Takahiro Yamamoto, por una nueva eliminatoria. Por otro lado, ya Donaire y Valdés van a defender títulos en la presentación de Pacquiao Vargas. La Top Rank ya también ha decidido que esa velada se va a hacer en el Hotel Wynn de Las Vegas, un hotel gigante, de los más renombrados de Las Vegas, y ahí se va a presentar, bueno, en principio la pelea mundialista entre Manny Pacquiao y Vargas, y por supuesto en la misma noche va a combatir Nonito Donaire con rival a confirmar, y también se va a presentar Valdés que le ganara el título del mundo vacante a la Cobrita Rueda. Rueda, una pelea que ya todos conocen el resultado, lamentablemente no le fue bien a Rueda porque Valdés es un boxeador realmente con unas condiciones letales, sí. Y me parece que tiene un futuro enorme. Así que ya tenemos confirmado también esa velada en el Hotel Wings de Las Vegas. Led Zeppelin, Since I've Been Loving You, aquí en Boxeo Planeta, cerrando esta edición, no podía faltar Led Zeppelin. ¡Qué pronunciación, eh! Recordamos siempre con Damián Casino, y no nos vamos a cansar de decirlo, si en tu gimnasio pasa algo importante, porque enriqueces el mismo, porque vas a generar un festival de boxeo, querés promocionarlo, lo único que tenés que hacer es comunicarte con nosotros vía Facebook, vía meterse en www.boxeoplaneta.blogspot.com o dejar un mensajito por WhatsApp o de texto en el 0341-156-168686 y te lo difundimos aquí en Boxeo Planeta. Y por supuesto que esto es simple y llanamente lo que nos corresponde, tratar de difundir en toda la barriada de Rosario y Gran Rosario todo lo que se realiza boxísticamente hablando. Bueno, Luis, cerrando esta edición 256, ¿tiene ganas que lo presente? ¿Y le queda tiempo para presentarme? Sí, sí, sí. Bienvenido Andrés. Ahí está, muy bien. Que estás allá en Cañada de Gómez seguro. Colchonerías. Mire, Colchones y Somiers, para ser más exacto. El lugar donde usted sueña cuando se duerme. Descanso Pleno. San Martín 4802 presenta este remate, este final, estos últimos 10 segundos de Boxeo Planeta. ¿Usted está autorizado por Alejandro Espinosa para estas presentaciones? Yo sé que es un amigo personal suyo. Mire, de quien usted ha aprendido mucho. No, pero ¿cómo? Lo hace muy bien esto, Yo a ver, me parece que vamos a tener que hablar con Alejandro Espinosa, porque usted la verdad que lo está haciendo muy bien, Bueno, yo le agradezco muchísimo. En realidad, se han trastocado mucho. A ver, Dani Bravo de esto sabe. Anteriormente, jamás se permitía que alguien que no estaba, digamos, recibido en el ISER, el Instituto Superior de Enseñanza Radiotelefónica, el único en Latinoamérica hasta que apareció uno en Brasil y debe haber algún otro en otro sitio que no recuerdo o no tengo presente, pero desde que los locutores también comentan, hablan, se ha hecho un intercambio. Un ida y vuelta, bueno, muy bien, parece muy bien. Lo que sí es correcto es que si el señor Alejandro Espinosa me dice no te hagas el vivo pequeño Black, Ahí está. Le hago caso, porque muy bien. Es el capo máximo de todos los locutores. El number one. El número uno. Bueno, le cuento cortito lo que se viene. A ver, Emanuel Peralta, de la mano de su promotor Samson Lekowitz, ya está trabajando para una pelea en Miami, aparentemente para el 10 de diciembre. Por otro lado, Ana La Monita Esteche va con Celeste Peralta el 4 de noviembre. Vuelve la cobrita Matías Ruedas, 5 de noviembre, en su ciudad natal, en Tandil, Buenos Aires, defendiendo el título nacional de la categoría pluma. Martincito Coggi, por supuesto, va a combatir el 22 de octubre en Francia, disputando el título del mundo. Y por último, ya cerrando, Cristian el Tucu Ríos va a tener una pelea muy, pero muy dura cuando tenga que enfrentar al poderoso noqueador David Lemieux, en lo que tiene que ver con la fecha para el 22 de octubre en Montreal, Canadá. Un día se encontraron, tomaron un café y dijimos, che, si hacemos un programa y hablamos de boxeo que tanto nos gusta. Y entre los dos dijeron, bueno, quedó armado, vamos a hacer un programa. ¿Qué nombre le ponemos? Y Boxeo Planeta. Gracias. Damián Casino, Luis Parpasari y Dani Bravo, este trío que hace Boxeo Planeta, te dicen gracias totales por estar del otro lado. Si Dios lo quiere así, el próximo lunes nos volvemos a encontrar en la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Muy buenas noches a todo el planeta.